en este mundo es algo muy difícil de ejercer. Busco eternas primaveras que renazcan a la vida. Huracán de emociones me confunde, me domina. Se abre a plena luz del día.